palabras un refrán. Unos llegan, otros ya se van, entre algún recuerdo y el olvido. Sin la reina del lugar, sin la aguja en el pajar, solo un puerto más en el camino. ¿Cuántas veces me dijiste lo que no quería escuchar, sin saber que mi horizonte era el momento? Desperté con los ojos de un extraño conocido. Desperté con los dedos de un reloj que había perdido. Desperté y comía de la mano del destino. Y desperté con tantas ganas de empezar, recordando lo que tengo que olvidar. Ni un amén. Ay, por Dios, que lo he pasado bien. Y tengo que admitir lo que no es cierto. De las líneas del papel lo he vivido todo en carne y piel, del cielo hasta el infierno y de ida y vuelta. ¿Cuántas veces me dijiste, ay amor, no puedo más, sin saber que no escuchaba ni tu voz? Desperté con los ojos de un extraño conocido. Desperté con los dedos de un reloj que había perdido. Desperté y comí la mano del destino. Y desperté con tantas ganas de empezar, recordando lo que tengo que olvidar. Voz al alma te da vida y te da calma si la escuchas. Te pones mi camisa mientras andas por la casa y me ves hacer mis cosas. Ya no hay nada que temer. Desperté con los ojos de un extraño conocido. Desperté con los dedos de un reloj que había perdido. Desperté y comía de la mano del destino. Y desperté con tantas ganas de empezar, recordando lo que tengo que olvidar.